vamos a ir ahora hacia el sur de nuestro país. Nos vamos a ir a charlar con Ada Paris. Ella nos va a contar un poco respecto a cómo se vienen desarrollando los juicios por delitos de lesa humanidad en Río Negro y Neuquén, ya que mañana, miércoles, arrancan finalmente los alegatos y ya con esto prácticamente el final de estos juicios. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. A ver, hola. Hola, ¿ahí nos podés escuchar? Ahí sí. Ahí está, sí, perfecto. Ahí perfecto. Bueno, Cumpa, ¿cómo está? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, quiero comentarles, convocarlos a que sigan la transmisión en vivo que vamos a hacer mañana de los alegatos del APDH en lo que vendría a ser el cuarto juicio contra los genocidas de la región, del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Y bueno, la idea nuestra es poder transmitir en vivo los alegatos y la sentencia, como lo venimos haciendo con otras causas de gatillo fácil, de desaparición forzada, de femicidio. También poner la herramienta esta de familiares y amigos de Luciano Arruga, y que nos ha brindado la Red Nacional de Medios Alternativos para sumarnos de cuerpo entero a esta lucha por el juicio y castigo a todos los genocidas, por todos los compañeros. Así que bueno, vamos a estar sacando al aire los alegatos, que va a ser la PDH en el comienzo este 27, y también vamos a estar entrevistando a diferentes compañeros que están luchando por el avance de los juicios en todo el país, por la defensa de estos juicios, porque finalicen los privilegios a los genocidas que están siendo condenados en todos los lugares del país, pero que van derechito a su casa a descansar. Y bueno, y otro montón de reclamos que tenemos en torno a estas causas, pero que sabemos que esto no nos lo regaló nadie. Es una lucha de muchos años, de muchos compañeros, de víctimas, de organizaciones que han logrado llevar a cabo estos juicios. Y bueno, en este contexto que nos toca vivir hoy, de avance total de la derecha, decimos eso, de que no nos regaló juicios, los defendemos con la lucha. Así que, bueno, esa es la posición que tenemos desde acá, y por eso mañana vamos a estar haciendo esta transmisión especial. Que queremos también remarcar que es un homenaje a un amigo nuestro y un compañero de lucha, que es Cachito Fugman, y bueno, en homenaje a él va a ser la transmisión de este final de juicio, porque justamente teníamos previsto de que él viniera a darnos una mano con esto antes de que falleciera. Sí, la verdad que sí, estamos sintiendo toda su ausencia y bueno, reivindicando por supuesto su lucha y toda el camino recorrido por él en busca de la memoria, la verdad y la justicia para nuestro país. Y en ese marco preguntarte, compañera, cómo se llega al final de este juicio, qué cosas han surgido en estos meses de juicio, y bueno, y hacernos un resumen de quiénes son los a quienes se está imputando. Dale, mira, en principio lo primero que tenemos para decir es que esto pasa como en la mayoría de todo el país. Las causas vienen avanzando de manera muy, muy lenta, se dividen los casos sin ningún criterio común. Nosotros hace muchos años que exigimos de que se divida por centro clandestino para entender bien el circuito represivo que se vivió en cada región. En este juicio es el primero donde podemos ver a representantes, fuerzas y civiles, como nosotros venimos denunciando que funcionó el plan de genocida, sentados en el banquillo. Tendría que ser policía de Neuquén, policía federal, policía de Río Negro, ejército argentino, gendarmería nacional, y bueno, y botones de civil como Julián Minetti y otros que hay en la causa. Así que en ese sentido decimos que esta causa demuestra lo mancomunado que se trabajó desde las diferentes fuerzas para avanzar. En este momento se están juzgando el caso de 28 víctimas, 14 de ellas continúan desaparecidas en la actualidad. De los imputados que empezaron en el juicio, que fueron 22, dos altos jefes militares que ya fueron condenados y que todavía le esperan juicios más adelante, fueron eximidos de continuar el proceso judicial por insanía sobreviniente, según los términos del tribunal. Así que bueno, en esto seguimos denunciando siempre de que cada vez son más beneficios para los genocidas beneficios que uno no ve en los delitos comunes y en las cárceles todos los días que se le otorguen a la gente humilde, pero sí ve que se le otorgan a estos tipos como si fuera por ley que les corresponda ir a la casa en lugar de estar en una cárcel común. Así que bueno, una de las grandes peleas que va a dar la querella de la PDH particularmente en su alegato va a ser que se empiecen a respetar esas condiciones de detención que exigimos, que es la cárcel común y efectiva para los genocidas. O sea, estamos hablando de crímenes que lesionaron la humanidad y no podemos entender. Hola. Hola, disculpe, ahí se nos cortó un poquito la comunicación, se fue un poquito la señal. Decías, sí. No, eso, de que sí. Nosotros nos parece que la justicia aún no toma dimensión de la clase de crímenes que está juzgando. Sí, tal cual. Entonces, en esto de mirar siempre con beneficios a los genocidas y de ser durísimos con las víctimas, recordemos que acá en Neuquén tenemos del segundo juicio una víctima que salió con un pedido de falso testimonio. Así que bueno, también creemos que el aporte de la difusión, de poder sacar en vivo estos alegatos y esta sentencia, también sirven para presionar este Poder Judicial, que es el mismo que aún todavía tiene que dar cuentas por cómo actuó durante el genocidio, y por eso no esperamos que nos regalen nada y sí esperamos que la gente se movilice, que las víctimas se movilicen y exijan lo que tienen que exigir, que estos delitos sean condenados con el mayor rigor de la ley y con pena. Se nos volvió a cortar la comunicación. Hola. Bueno, ahí estábamos dialogando con Nada Paris, ella es compañera del Zumbido, van a estar haciendo mañana una transmisión especial entonces porque arrancan los alegatos en el marco de ya el cuarto juicio que se desarrolla en el sur del país por delitos de lesa humanidad en Río Negro y Neuquén. En este caso, mañana estará esta transmisión especial junto a PDH de allí de la zona y bueno, tuvimos un pequeño corte de comunicación, lamentablemente. Pero bueno, ahí estaba Nada comentándonos respecto a esta cuestión que tiene que ver básicamente con la importancia que tienen estos juicios y que en muchos de los casos la justicia no está teniendo dimensión o no está comprendiendo la dimensión de los horrores que se han cometido y que muchas veces hay bueno ciertos privilegios para los juzgados y no tanto así para quienes sufrieron el terrorismo de Estado. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa y ya volvemos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Cheva Raja. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Claro que lo sé, lo tengo más que claro. Los días raros son muchos y los días buenos raros. Duró la efímera rosa, lo que duran los suspiros. lo que una mariposa dura fuera del retiro. Y aunque no haya una razón,